Havana, oh nana. Half of my heart is in Havana, oh nana. She took me back to East Atlanta, la na na. All of my heart is in Havana. There's something about a minor Havana. No tengo ni idea. How you doing? She said there's a lot of boys I can do it. Do it forever. Seguimos avanzando en la mañana de sábado y intentando estar junto a ustedes con temas de mucha actualidad. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando recibimos visitas como la que tenemos a continuación de personas que han estado luchando durante muchos años por una causa que consideramos absolutamente justa, o tal vez es un latir de emociones que debemos ir modificando a través del tiempo, y es una lucha que viene de siglos para entender que las mujeres y hombres tenemos que vivir en igualdad. Hay ocasiones que esa igualdad no se refleja en los sueldos de las mujeres cuando hacen el mismo que el trabajo de los hombres, y afortunadamente muchas cosas han ido cambiando en favor a entender que somos iguales, que tenemos derecho a esa igualdad. Y por eso el próximo día 8 de marzo hay una manifestación, como cada año, relacionada con este tema. Y por eso hemos invitado a compañeras que nos vienen aquí a visitar para contarnos sobre esa actividad que se va a llevar a cabo el próximo viernes, día 8 de marzo. Y por eso hemos invitado también a Elvira Pérez, que es de la Asamblea Feminista Hierbabuena, y le damos las gracias por venir esta mañana. Elvira, buenos días. Hola, buenos días. Te agradecemos porque tienes un tiempo muy justito, pero al menos lo has sacado para acompañarnos, ¿no? Te lo agradezco. Como tú estabas diciendo, por esta causa tan justa, hay que sacar tiempo de donde haga falta. Y somos nosotras las que os agradecemos que nos hayáis dejado este espacio para que se oiga nuestra voz. Así que, por supuesto, que estoy encantadísima. Y yo, por el placer de saber de forma directa y con la presencia que vienes bien acompañada de otras compañeras, ¿quiénes son? Pues, voy a irlas presentando. Aquí a mi izquierda está sentada Desiré, que pertenece al colectivo de Red de Autodefensa Transfeminista, y también a Eva, que igualmente pertenece a ese colectivo. Y frente a mí está sentada Rafi, que pertenece a Todas Transformando. ¿Todas Transformando, Rafi? Es un trabajo que se ha hecho desde hace algunos años y ha ido prosperando la participación de las personas que se ven vinculadas con esa defensa de transformar algo. ¿Qué transformamos? Bueno, primero darte también las gracias. Me sumo a mis compañeras. ¿Mejor? Sí, está bien. Está mejor. Quería agradecerte también, igual que me sumo a mis compañeras, por darnos voz, ¿no? En el caso nuestro, la parte que más nos toca y agradecidísimas con las compañeras es precisamente nuestras chicas y mujeres trans. Nosotros somos una asociación de padres y madres de chicos y chicas trans. Entonces, yo creo que lo más transformador precisamente en el feminismo, entre otras cosas, es precisamente que estén integradas nuestras mujeres y chicas trans. Bien, y también está Eva, que pertenece a Defensa de... ¿Eso por qué? ¿Qué hay que defender? Me llama la atención el nombre, ¿no? Desde La Rata lo que hacemos es crear una red para defendernos de la violencia, de las agresiones, de como una red para autocuidarnos entre nosotras, de la violencia que sufrimos por parte del patriarcado, del capitalismo, del sistema institucional, al fin y al cabo. ¿Y esa respuesta a la sociedad, deciré, cómo es? Esa respuesta, pues, mira, empieza en las redes que tejemos entre nosotros. Empieza en las asambleas donde nos reunimos semanalmente, empieza en las conversaciones, empieza en eso, en los espacios compartidos y espacios seguros que vamos creando poco a poco. Ahí empieza y sigue en las calles y sigue en las redes también que se tejen con otros colectivos, como pasa aquí hoy, Y bueno, lleva pasando todos estos meses atrás, ¿no? Que en los que hemos conformado la Asamblea Transfeminista 8M para manifestarnos este 8 de marzo. ¿En qué consistirá esa actividad? La actividad del 8M. Pues consistirá en una salida desde la Glorieta de la Media Luna, de la Cruz Roja. Saldremos de ahí y luego pues haremos el recorrido que en realidad se lleva haciendo todos estos años durante el 8M, con la diferencia de que este año hemos añadido un tramo en silencio en Cruz Conde, ¿no? Sí, en Cruz Conde, en el tramo de Cruz Conde. Para las personas que para las personas que son neurodivergentes, como las personas del espectro autista o TDAH, que tienen hipersensibilidad sensorial. ¿En silencio qué quiere decir? En silencio, pues que no se gritarán consignas, no habrá ruido ni gritos, etcétera. En todo el espacio de la calle Cruz Conde. Exactamente, sí, para que estas personas pues puedan acudir sin ningún tipo de problema. ¿Y hacia dónde se dirige la manifestación? Decimos ¿sí? el recorrido completo. ¿Sí? Sí. ¿Tú te lo sabes de memoria, Elvira? Bueno, pues como tú has estado comentando, salimos de la Glorieta de la Media Luna o de la Cruz Roja, subimos por el Paseo de la Victoria, seguimos por Ronda de los Tejares, entramos en Cruz Conde con ese tramo de silencio que ya se ha explicado, pasamos por Tendilla, Claudio Marcelo, y ya entramos en la corredera. Cuando entremos en la corredera, tendrá lugar la lectura del manifiesto, pues sobre un escenario que nos ha instalado la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento. Y una vez leído ese manifiesto, pues habrá una fiesta, va a actuar un grupo de mujeres que se llaman Las Féminas, que cantan flamenco, unas letras apropiadas para el momento, y luego también va a haber un par de chicas que son DJ que van a estar pinchando música durante un rato, que son las Usuru, para quien se quiera quedar durante más tiempo en la fiesta. Contarle a los oyentes que nos puedan escuchar de otro lugar del país, o de donde sea, donde estén, pues que la narración que han hecho las compañeras son el centro de la ciudad de Córdoba, y es donde habitualmente se han hecho estas manifestaciones del día 8 de marzo y que paran acaban en la plaza de la corredera. ¿Van a haber charlas también? ¿Hago otras actividades más o menos paralelas a este día? Nosotras no tenemos prevista ninguna otra actividad paralela. Nosotras Pero ayer o antes de ayer se ha publicado ya, pues, por ejemplo, el cartel de actividades del ayuntamiento, lo que organiza, y ahí pues se recogen actividades en distintos barrios. Es verdad que hay pues colectivos feministas, mujeres que se mueven en toda Córdoba, cada una vive su feminismo de una manera diferente y cada colectivo celebra el 8M también según lo entiende y a su manera. Entonces es verdad que en toda ¿hay diferencia en todo esto? Bueno, de alguna manera yo creo que sí. Las mujeres somos un poquito más de la mitad de la humanidad. Claro. Entonces, pretender que las mujeres somos todas iguales, pensamos igual, nos vivimos igual, es un poco absurdo. Sí. Entonces, como somos diferentes, también el feminismo lo vivimos de manera diferente. Y según el lugar en el que nos situamos, el nivel cultural que tenemos, la clase social, si somos racializadas o no, pues todo eso influye en cómo nos sentimos, en cómo nos vivimos y sobre todo en cómo nos situamos ante el mundo. Indudablemente, a partir de ahí empezamos a reivindicar esos derechos que, desgraciadamente, sí que es común a esa mitad, a ese poquito más de la humanidad, es común que todas padecemos esa violencia estructural, porque el patriarcado está extendido a nivel global. Y como antes decían las compañeras, ¿de qué se defienden? Pues son multitudes las violencias que se ejercen sobre las mujeres por el solo hecho de serlo. Y la mayoría de esas violencias son institucionales. Se ha publicado un libro, y quiero comentarlo, porque sí, igual sí hay a quien le interese, recientemente, que se llama Cuando el Estado es violento, que es un conjunto de 18 perspectivas sobre distintas violencias, que recomiendo a quien quiera hacerse una idea de cómo nos va llegando esa violencia desde las instituciones. ¿En ese sentido estamos informados o no? Bueno, yo creo que el nivel de información que cada persona o cada colectivo tiene depende de la necesidad que siente de informarse. Pienso yo que si la mayor parte de la humanidad realmente estuviera informada y tuviera conciencia de en qué mundo vivimos y cómo de alguna forma se nos maneja desde el patriarcado y desde el neocapitalismo este que nos está inutilizando a todo el mundo, pues yo creo que ya tendríamos otro mundo. Creo que no, que realmente hay gente que prefiere mirar hacia otro lado y vivir su día a día y ya está. Deciré, eso de la diversidad dentro del feminismo, ¿es constructivo, es positivo? Sí, por supuesto. O sea, al final cada colectivo, para empezar, no todo el mundo puede luchar por todas las causas, porque no hay tiempo físico en la vida para ello. Entonces, de alguna forma hay que operativizar, ¿no? Para ser algo más funcionales. Entonces, obviamente cada colectivo se centra más en las causas que le atraviesan, ¿no? Que se viven desde las entrañas y por las que luchar, y que es como el motor tuyo de cada día, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues desde La Rata y todo es transformando, pues más desde el movimiento trans, no binarismo, las disidencias de género en general, las disidencias. obviamente yo no puedo luchar, no me puedo apoderar de la lucha de las personas racializadas, puesto que no lo soy, pero puedo apoyarle. Entonces, pues básicamente por cuestiones de este tipo, el feminismo es un movimiento más que plural. Claro, entonces va de esa diversidad, siempre hay puntos de unión, puntos de coincidencia donde ahí se trabaja, ¿no? Exactamente. Sí. De hecho, desde la Asamblea Transfeminista 8M lo que hemos hecho es hemos hecho un bloque con varias asociaciones, colectivos, partidos, sindicatos, para no dejar sin voz a ninguna de las causas. Lo que hemos hecho es un bloque teniendo en cuenta toda la diversidad que existe, integrarlo y luchar por ello. Entonces, en esta convocatoria de esta manifestación, lo que queremos es ir todas a una, entendiendo las diferencias que hay, la diversidad que existe, pero no por ello separándonos, sino uniéndonos e integrándolo. Rafi, ese trabajo de los padres en ese grupo transformando, ¿se va haciendo menos difícil? Bueno, la unión hace la fuerza, y es verdad. Dicen, claro. ¿No? Sí, y es verdad. El sentirnos unida y apoyada, parece que no, pero la unión del grupo, la unión de otras mujeres y otros padres y madres, en este caso que estamos hablando desde la propia asamblea, el apoyo de otras compañeras, el que nos entiendan, el que nos quieran comprender o que intenten comprendernos, o el respeto, que es lo que queda siempre, ¿no? Y no reafirmar o confirmar prejuicios, es muy importante para nosotros. Para nosotros. Cuando en forma mediática, a veces los padres de niños y niñas que están en ese proceso, no hay una difusión clara, y a veces hay comentarios mal intencionados en esto. Sí. ¿Cómo podemos subsanar esa situación? Mira, un poco lo que también ha dicho la compañera Elvira. Cuando tenemos necesidad, buscamos la información. Buscamos. En este caso, nosotros la unión que tenemos es de acompañamiento y recibimiento a todos los padres y madres que estén en esa situación. Y eso ya de por sí ya es terapéutico. Pero aparte, tenemos normativa, además puntera, con la famosa ley trans, que nos ha ayudado a dar visibilidad. Y entonces nosotras, concretamente, desde Todas Transformando, ante lo que estamos ahora mismo aquí, lo que nos ha dado mucha visibilidad es poder unirnos a colectivos y a otras organizaciones que apoyan a nuestras mujeres trans, que tienen una doble discriminación, primero por su transexualidad y luego porque no se la admiten como mujeres, su condición de mujeres. Aquí hay un problema también que desde la política a veces también pone trabas, ¿no? Dado que sí, en algunas autonomías han quitado todas las subvenciones o los recursos para desarrollar una ley trans. ¿Cómo podemos arreglar? ¿Cómo podemos llamar la atención a la población en general para que entienda que eso pues es un retroceso? Pues algo que las mujeres hemos hecho siempre, organizándonos, moviéndonos, reivindicando y sobre todo, bueno, pues protestando y luchando por los derechos, porque esto es simplemente derechos, nada más. El derecho a ser, que es lo que, en definitiva, también es un movimiento muy antiguo, porque las mujeres hemos peleado siempre por eso, por el derecho a ser en igualdad. Entonces, lo que nos queda siempre es lo que llevamos haciendo, organizando, uniéndonos, protestando y reivindicando. Y hemos conseguido y hemos tenido conquistas, de hecho, aquí estamos, ¿no? Claro, claro. Mira, eso, ese desarrollo, de esa evolución de cuando se empiezan estas actividades, cuando empiezan a unirse las mujeres, hace algún tiempo atrás, ha sido en positivo todo este tiempo, ¿no? Se ha ido ganando cosas, ¿no? Indudablemente, ¿no? A ver, aquí en esta mesa estamos cuatro mujeres de edades diferentes. Pues la más mayor con diferencia soy yo. Y evidentemente yo me incorporé como persona adulta, como mujer, a un mundo que era absolutamente distinto al que se han incorporado Eva o Desiree. Y también Rafi, que está como en el intermedio de estas generaciones, ¿no? Sin duda ninguna. O sea que desde que yo estoy luchando como feminista por reivindicar derechos, pues, partíamos del tiempo de la dictadura donde no teníamos ninguno, ni siquiera el derecho a tener una cuenta bancaria propia donde te ingresaran tu nómina, el dinero de tu trabajo. Y para viajar tenías que tener un permiso, ¿no? Efectivamente. Entonces, indudablemente, claro que sí. Esa lucha feminista, que ya tiene siglos, ha ido haciendo que las mujeres nos vayamos resituando de forma distinta en el mundo. Pero también es verdad que el patriarcado no ha desaparecido, que está ahí, porque además el patriarcado es el aliado necesario del neocapitalismo en el que estamos inmersas. Entonces somos necesarias, sometidas, porque si no, esto se vendría abajo. Es decir, que ahora mismo la ideología más radical que hay es la feminista, entendida como la única que de verdad lo que pretende es transformar este mundo. Radical desde la raíz, ¿no? Efectivamente, claro. Es que radical es desde la raíz, uh-huh. Desde la raíz. Entonces lo que pretendemos es que realmente aquí cada persona tenga los mismos derechos y sea exactamente igual a la otra. Sea su origen, su raza, su sexo, su identidad, lo que quiera que sea, pero todas las personas hemos de ser iguales. Eso es lo que pretende el feminismo. Deciré como joven, ¿cómo ves tú el planificar cosas de cara a algunos años más? Pues, digo futuro, no, porque en eso no tengo mis dudas. De futuro, no del trabajo, ¿no? Claro. Bueno, pues como bien ha dicho Elvira, se han conseguido muchas cosas hablando de derechos, pero quedan muchas más por conseguir, eso está más que claro también. También porque, digamos, conseguir unas cosas hacen que te vayas fijando, te permita ver más allá y fijarte en las que te van faltando también. Esto es como cuando tienes las necesidades básicas cubiertas, claro, cuando me dejan existir, por lo menos, hay que fijarse en otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, todavía queda mucho por pelear. ¿Y cómo ves tú? ¿Posibilidades? ¿Posibilidades en qué sentido? En el que esos planes que tú tenéis a desarrollar, su viabilidad, todo eso. Pues, por ejemplo, en el tema de la ley trans, claro, es un paso que se haya creado la ley trans, pero sigue necesitando de matices, ¿no? Y de que se siga con la estructura, que se lleve a cabo realmente, que las instituciones cumplan. Entonces, eso a nivel institucional queda mucho también, mucho camino. Uh-huh. No sé, Eva, tú también con tu juventud ves que hay posibilidades de conseguir a través del trabajo y la unidad de las mujeres, ¿no? Sí, yo creo que la clave es esa, la unidad, la unión. Desde el sistema, desde las instituciones, a veces nos mandan mensajes en los que tratan de retroceder en ciertos aspectos. Y si hay gente que se une a eso y porque tenga algún tipo de privilegio, no sea su lucha, o simplemente se le dé la espalda y no se le dé voz a luchar por ello, lo que hace es que nos separemos. Y al separarnos es cuando hay confrontaciones, cuando tenemos que luchar doblemente, tanto poner energía ante el sistema como ante compañeras, y eso al final mella. Entonces yo creo que la clave es eso, la unión. ¿Te cansas? Claro, o sea, luchar es cansado, pero merece la pena. Entonces sigue. Rafi, supongo que hay que luchar mucho, ¿no? Sí, mucho. ¿No te cansas? Bueno, nosotros que... Me refiero a agotamiento. Sí, bueno, nos cansamos. Sí, lo que pasa es que hay una fuerza tremenda en la paternidad y en la maternidad. Entonces yo puedo hablar desde ese punto de vista, pues claro, no me canso. O sea, hay momentos que me agoto físicamente, pero siempre voy a estar ahí. Porque creo que la fuerza de... En este caso, nosotros, nuestra asociación de padres y madres, es que eso no se agota nunca. O sea, el que hay hijos y considera que hay una desigualdad y una exclusión, esa fuerza es tremenda. Y en el caso de nuestra hija y aquellas personas, como digo, nosotros peleamos por todo, por todas y por todos. Sí, sí. Pero en todo caso, en los colegios, por ejemplo, ¿no? hay una información adecuada y, que tenga cierta... pues tenemos empatía en entender cuál es la situación de personas diferentes. Hay de todo, hay de todo. Hay padres que están abiertos y siempre, como digo, y hay padres que no. Hay profesorado que está abierto y profesorado que no. Pero bueno, siempre lo que pedimos es el respeto y aparte que tiene una cobertura legal potentísima aquí en la comunidad nuestra, que tenemos unos protocolos educativos magníficos, donde además desde el principio que un niño, una niña o un niño se manifiesta como siente, debe está apoyado y debe de estar apoyado, ¿no? Que eso no lo conocen, bueno, nosotros estamos ahí como asociación también para que se dé a conocer, ¿no? Pero también tengo que decir una cosa, y en el entorno, por un poco por estar en el marco del 8M, ¿no? De nuestra tenemos más discriminación todavía, si es posible. Y mira que el colectivo ya ha discriminado, pero bien, pues con las niñas y mujeres trans es todavía más. ¿No? O sea, algo que hay un trabajo que hacer para que se abra la conciencia, ¿no? Sí, porque incluso a la hora del cambio de DNI, donde hemos tenido más caña, o sea, donde no han dado más caña, han sido las mujeres trans, más que los hombres trans. O sea, hasta en eso hay desigualdad. En todo caso, cuando se encuentra una situación como esta, como madre, ¿cómo se abre el corazón, el entendimiento? ¿Qué se abre para entender lo que expresa o desea un niño o niña? ¿Te refieres desde el punto de vista de la madre? Sí. Desde el amor. Es que no hay otra. Es que tú quieres a tus hijos, a tus hijas, a tu hija, a quien sea, simplemente porque los quieres y aceptas como son. Como vengan, como da igual, los quiere. Entonces tienen derecho, si tú los quieres, los tienes que respetar y derecho a que se manifiesten. Y tienes que luchar por eso. Tienes que luchar por eso. Y eso es lo que nos une en la asociación. Para nosotros es la lucha por nuestros chiques. Y eso hace que los muchachos, las muchachas, sepan que es difícil lo que emprenden. Mira, yo pienso que nosotros pensamos todos los padres y madres que si tú al mundo sales sin el apoyo de lo que más quieres, que son los padres, sin la aceptación de los padres, eres carne de cañón para el mundo. Y ya me da igual si es trans, si no es trans, si es no binario, mujer, hombre, en fin. Pero en este caso vuelvo a decir, los padres tenemos la fuerza del amor, la aceptación, incluso cuando no entendemos nada. Pero esa es la lucha, ¿no? Es que aunque no entienda nada, tiene que respetar. Pero claro, a nosotros nos mueve el amor, pero yo pienso que podríamos extender ese amor a todo el mundo, o sea, al que viene de fuera, a la mujer racializada, da igual, si es que es comprender y si no, respetar. Fíjate que sería ideal que en la situación social estuviera envuelta entre el amor y la unidad y entender que todos tenemos las mismas posibilidades de sentirnos seres humanos, ¿no? Más que otra cosa, independientemente del sexo, ¿no? Somos seres humanos. Y eso, ojalá que no se pierda, porque al menos queda la esperanza de que a través de la lucha podamos entender que podemos ser, entre comillas, algo más libres, ¿no? Sí. Sería la idea. En fin, yo les quiero agradecer a Desiree, Rafi, Eva, y también nuestra amiga Elvira, en vuestra presencia y explicarnos qué es esto. Y ojalá que, sobre todo, Rafi, podamos hablar en alguna otra ocasión. Sí. Respecto a esto, Carmen Ceballos siempre está pendiente. Pero sí, es verdad. Está muy ocupada. Está muy ocupada. Sí, lo que pasa es que, claro, como este era muy enfocado concretamente al 8M, sí. Pues un poco la parte que a nosotros nos une, a mí, por supuesto, como mujer, porque soy feminista, lo he sido siempre, y ha sido así. Y luego porque además tengo mi hija, y mi hija tiene derecho a ser exactamente igual que todos, todas y todes. Lo dicho, muchas gracias por vuestra presencia y esperamos vernos en el viernes 8 de marzo aquí en Córdoba, por nuestras calles céntricas, ¿no? Desde la Cruz Roja, Paseo de la Victoria, Cruz Conde, Tendillas, Claudio Marcelo y la Plaza La Corredera, para que tengamos una tarde lúdica y alegre, porque es bonito en la unidad y en un momento especial como el 8 de marzo. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos.